Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mundofonías, bienvenidas a este programa que se dedica a explorar las músicas más maravillosas de nuestro planeta, músicas de raíz popular y que se emite a través de 42 emisoras a lo largo y ancho de este universo. Saludamos a los oyentes de la nueva incorporación, la nueva emisora que está difundiendo el programa, como es Identidad Sur, desde la localidad de Quilmes, en el Gran Buenos Aires, en Argentina. Así que un fuerte abrazo para los amigos porteños, argentinos y de aquel territorio. Hemos comenzado con música que nos llega desde Italia, música de estas mujeres que se agrupan con el nombre de Sanacore, es decir, las sanacorazones, podía ser la traducción de esta palabra que está en dialecto napolitano, y ellas se dedican a interpretar músicas inspiradas en las tradiciones vocales de diferentes partes de Italia. Por ejemplo, lo que hemos oído es del sur, de Calabria, un tema tradicional titulado Nulegnu, y forma parte del disco de Sanacore recién publicado en La Partenza. Y como siempre, aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con música que llega desde Occitania, la música de este quinteto, Dubartas. Nu diz un crevo cudeno, nu diz un crevo cami. Un uomo carino, meffi la canzù, dentro il comuru, meffi la canzù, dentro il comuru. In tu munde recche nuste, debat la gioio de barula, e panalu che tendarge, meffi la canzù, Na profe già fins a l'amor che vendrà le me fira canzù de trucco muru me fira canzù de trucco muru giù l'ausino e l'albespino de recantu e recantu filo la vido clandestino me fira canzù de trucco muru me fira canzù de trucco muru. Hemos oído el tema que abre el nuevo disco de Dubartas, el disco llamado Sync 5, que es el quinto en su trayectoria, cantado en occitano y también en árabe, como suelen hacer este quinteto, que mezcla, como veis, la tradición de los coros occitanos, también con influencias de la música del norte de África. Y el tema que abre este disco, Sync, de Dubartas, era este, Truca Morrón. Y continuamos en Francia con otra experiencia bien curiosa. En este caso se trata de un trío que se agrupa con el nombre de Beyler Bey. Es una expresión turca que quiere decir el jefe de los jefes. Y aquí tenemos a tres auténticos jefes musicales, como es Florian de Monsan en el acordeón, Logan Clué en el clarinete y Wassim Halal en la darbuka y el daf, en las percusiones. Ellos se inspiran en la música de los Balcanes, pero a partir de ahí se lanzan por un camino de improvisación, de experimentación sumamente curioso, y lo vamos a descubrir, lo vamos a comprobar escuchando una de las composiciones. Solamente hay cuatro temas en su disco recién publicado, La Mauvaise Langue, La Mala Lengua, porque tiene unos desarrollos notables. Como decía, nos vamos a quedar con una de ellas, la pieza que abre el disco, Jacasserie, es decir, parloteos. Thank you.

pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Y hemos seguido en Mundofonías con una de las bandas más famosas de la world music, al menos en el circuito europeo. Llevan 20 años trabajando. Este año lo celebran con una gira muy larga y además pues con este disco doble recopilatorio que incluye temas muy conocidos como este, por ejemplo, Chio Carlia, en uno de los dos discos, y otro disco son versiones maravillosas de temas de diversos orígenes. Pues Fanfare Chio Carlia, una de las referencias principales de las músicas de los gitanos balcánicos originales de Rumanía. Fanfare Chio Carlia, que este año ha hecho doblete, porque hace poco editaban ese disco Onwards to Mars, Adelante hacia Marte, y ahora se edita este disco conmemorativo de su vigésimo aniversario en formato de doble vinilo. Vamos a continuar de la música de los gitanos del este de Europa, nos vamos con música que tiene que ver con gitanos españoles, aunque no tiene por qué ser interpretada necesariamente por gitanos. Aquí tenemos a un guitarrista flamenco que nos visita ahora con su nuevo disco. Se llama José Carlos Gómez. Nos presenta estas bulerías titulada Callejón del Rinconcillo, que era por lo visto un callejón donde estaban las casas de Pepe de Lucía, de Paco de Lucía y Ramón de Algeciras, allá en Algeciras precisamente. Y bueno, en homenaje a ese lugar tan lleno de arte, pues aquí están estas bulerías, Callejón del Rinconcillo. ¶¶ El guitarrista, el tocador algecireño José Carlos Gómez, con este Callejón del Rinconcillo, que es un callejón, como decíamos, allí en Algeciras, por donde vivían Paco de Lucía y toda su familia. Pues bien, aquí le teníamos por Bulerías en este disco titulado Origen, que estáis escuchando en Mundofonías. Oíamos guitarra flamenca y vamos a oír ahora otras cuerdas, las del rubab de Afganistán, el rubab que toca Ustad Rajin Hushawas, en un disco llamado Rubab Afgano con Cantos de Pájaros. Es una grabación que presenta Verónica Doubleday, una investigadora e intérprete de origen británico, que explica de manera muy hermosa en el libreto cómo fue a la casa de Ustad Rajin tras 17 años de vivir fuera, habiendo estado 2 años allí en la ciudad de Herat. Entonces volvió a la casa de sus amigos, de Ustad Rajin y su mujer, y entonces pues grabó estas grabaciones de manera muy espontánea, diciéndole al artista que grabara canciones antiguas que ya no se utilizaran, y dice que lo grabaron con sus niños pequeños alrededor jugando, con murmullos de conversaciones y con el sonido del té que era servido en las tazas. Así que todo esto, también con el canto de los pájaros, está dentro de este disco que presenta el sello italiano Felmai, llamado Afghan Rubab with Songbirds, el rubab afgano con canciones de pájaros, de Ustad Rajin Hushnawas. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Daqui pra ali pra colar. Chegue primeiro que eu tô lá. Quem já tá indo por lá já tá. Toque certeiro, taratarata. Dança e balança pra lá pra cá. Diz que já foi que eu fui quem já. Volta voando de onde estará. Já fui faz tempo, nem deu pra notar. Mesmo escondendo, não dá pra negar. Toque certeiro pra onde apontar. Hemos viajado de Afganistán a Brasil, a Sao Paulo concretamente, con las nuevas músicas del grupo Metá Metá, un grupo que ha tenido bastante proyección en Europa y otros territorios con sus grabaciones anteriores que han sido publicadas por sellos, por ejemplo, el sello británico Maison Discos, con algunos años de diferencia con respecto a su lanzamiento original en Brasil, como ese estupendo disco Metal Metal, el disco A la Coro, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí tenemos lo que es ya el disco nuevo de Meta Meta en su edición brasileña. Todavía no ha sido editado, imaginamos que lo será también internacionalmente dentro de algún tiempo. Y además, pues ellos siguen con su política de poner a disposición absoluta la música en su página web. Os la podéis bajar, pero ojo, solamente si estáis escuchando el programa desde Sudamérica, así que los oyentes de nuestras emisoras sudamericanas que difunden Mundofonías en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, pues ya sabéis que os podéis bajar en la página web de MetaMeta este nuevo trabajo, MM3, de una de las bandas que fusionan esas raíces con elementos contemporáneos y con una imaginación desbordante que desde luego a nosotros nos encanta. Seguimos por culturas lusófonas y atlánticas, en este caso con Vittori, la leyenda del Funaná, como se subtitula en la portada del disco. Este artista, este intérprete de acordeón que interpreta este estilo Funaná, irresistiblemente bailongo. El equipo de Mundofonías tuvo la suerte de ver a Vittori actuando el año pasado en esa feria que hubo en Cabo Verde, en la ciudad de Praia, la capital, y este año tendremos la suerte también, seguramente, de verlo en Portugal, en este caso en el Festival de Músicas do Mundo de Sines, donde actuará el día 29 de julio, aparte de otras actuaciones que tendrá en Europa los días siguientes y los días anteriores. Pues sin más, os dejamos con el Funaná de Vittori. Dona Costa, Corinthians com modelo, dinheiro nem sinal, fica escrito no mundo, vitória e trabalho, tchau, tchau demais, vitória e trabalho, tchau, tchau demais, Dona Costa. Oíamos a Vittori, este artista bastante veterano, intérprete de acordeón y de estilo funaná, uno de los estilos más bailables de Cabo Verde, con su manera de hacer bastante sencilla y desde luego que a nosotros nos ha encantado aquí el equipo de Mundofonías. Así es, mientras estábamos el año pasado en Cabo Verde, pues ya nos hablaban, aparte de disfrutar la música en directo de Vittori, ya nos hablaban del proyecto de este disco. Ha habido que esperar un año aproximadamente y un poquito más, pero bueno, aquí está esta grabación que os estamos anticipando, porque es que de hecho se editará el día 22 de julio, así que todavía queda un mes y un poquito. Mundofonía se va a despedir, ha sido un placer como siempre estar por aquí. Los que hemos estado somos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Hacemos este programa para las 42 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Ya sabéis que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos tenéis en Facebook, en Twitter, y siempre es un placer recibir noticias, opiniones, comentarios, sugerencias de nuestros queridos oyentes. Nos vamos a despedir con más música africana, en este caso un maestro de las percusiones, Adama Dramé. Celebra nada menos que 50 años de carrera con este disco titulado Dakan, El Destino, y aquí tenemos a este artista que ha grabado muchos discos de percusión solamente, aquí ya incorpora también otros instrumentos y voces, y nos quedamos con el tema, la pieza que abre el disco de este músico de Burkina Faso, el disco titulado Dakan, la pieza titulada Bali Maya, con la cual Mundofonía se despide hasta nuestra próxima edición. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! mali ma be mali lu aya en filet signe ma be